torno a la historia del Concilio Vaticano I, la división que se formó entre los que no consideraban oportuna la definición de la infalibilidad pontificia y la mayoría del Concilio que la deseaba. Decíamos que la división, con algunas raíces históricas de tipo que llamaban galicano, etc., pero en realidad, tal como se planteó la cuestión, entonces estaba alimentada por la escisión de actitudes que se había producido desde hacía bastantes años entre los católicos liberales, que llamaban, se llamaban a sí mismos así, y los católicos que estaban de acuerdo con las actitudes y la doctrina del Papa Pío IX en las condenaciones de los errores liberales y racionalistas. Este partido, expliqué que tomó el acuerdo, se reunían en forma de comité internacional de la oposición, que llamaban, tomó el acuerdo de no estar presente en la sesión de votación pública. Sus apologistas, los que les elogian, dicen que quisieron no turbar la unanimidad del Concilio, a la vez que no querían actuar, diríamos, contra su criterio, ¿no? No querían dar el disgusto de que hubiese una serie de votos contrarios. En realidad, este juicio elogioso es falso, porque vimos que estuvieron haciendo gestiones, presionando, ofreciendo que votarían placet en la sesión pública a condición de que se quitase tal o cual frase, se añadiese tal o cual fórmula, fórmulas que hubiesen hecho inútil la definición, hubiesen dejado la paradoja de un texto que quería ser una definición dogmática de una cuestión discutida, lo hubiese dejado indefinido, hubiese quedado otra vez indecisa la cuestión sin precisión. Quiero decir una cosa que me olvidé de decir el otro día. Que el Papa es infalible en su magisterio, claro, si se definió en 1870, quiere decir que pertenece a la fe. Pero no solo pertenece a la fe, sino que era claro que pertenecía a la fe. Hay dos pruebas muy interesantes. Una, que en el Concilio ningún obispo se atrevió a decir que no profesaba esto. Antes de la definición decían, estamos de acuerdo que es definible, que se puede definir como perteneciente a la fe el magisterio infalible del Papa, pero consideramos poco oportuno hacerlo en este momento. No lo negaban. Y después había otro hecho grandioso y muy importante, que es que en 1854 el Papa, él, en un acto pontificio, no sinodal, ni conciliar, acto suyo, exclusivamente suyo, enseñó a la Iglesia cómo de fe católica, diciendo que quedaba fuera de la fe el que lo negaba, la concepción inmaculada de la Virgen María, 1854. Es decir, el Papa en 1854 ejercitó el magisterio infalible, enseñando que pertenecía a la fe la Inmaculada Concepción de María, y quien, por lo tanto, quien no la profesase quedaba fuera de la fe católica, fuera de la Iglesia católica. Y ya ven ustedes si la cosa es, por desgracia, coherente, ¿no?, y persistente la tendencia. Como que el Papa reunió en Roma una especie de consistorio amplio, en fin, una serie de obispos que le oyeron, diríamos, la locución y definir todo eso. La definición se hizo en una bula, pero él hizo una locución a los reunidos. En esta especie de convocatoria de obispos que fueron allí a oír lo que el Papa enseñaba, estaba Monseñor Di Panluc, que ya era obispo de Orleans, el que el otro día les decía que fue el principal gestor, el principal agente, ¿no?, de esta negociación entre la oposición y el Pío IX para cancelar la confirmación pontificia del acto de definición del magisterio pontificio infalible. Pues entonces ya Di Panluc hizo la gestión ante el Papa de que en la fórmula de definición hiciese constar que lo hacía con ascenso del episcopado y de consenso de la Iglesia Universal, para que el acto pareciese que el Papa solo era el órgano representativo de una enseñanza de la Iglesia Universal, que existe, existe la enseñanza del Magisterio Ordinario Universal de la Iglesia, colegial, etcétera, etcétera. Y el Papa puede hacer un acto en que diga, toda la Iglesia enseña esto y yo doy testimonio de eso. Por ejemplo, el credo del pueblo de Dios. En que el Papa dice expresamente que dice lo que toda la Iglesia cree y que él no hace un acto de definición nuevo, sino que profesa públicamente ante la Iglesia, él, que es el Papa, lo que toda la Iglesia cree. Con todos vosotros profeso esta fe. Esto es lo que dice Pablo VI, y no es un acto de magisterio, sino un testimonio dado por el Papa de la fe de la Iglesia. Pero la definición de la Inmaculada Concepción, el Papa quería enseñar a la Iglesia, una cuestión que en algunos momentos había sido dudosa entre los teólogos y completamente cara al pueblo fiel, y él enseñó a la Iglesia que María había sido concebida sin pecado original. Y ya se gestionó por Monseñor Dipanlu que el acto se hiciese de forma que se viese que el Papa actuaba como representando el consentimiento universal de los obispos, porque así sería más clara la definición y no sería dudosa para los que todavía no profesaban tal cosa. Y el Papa no quiso de ninguna forma hacer caso de eso, y la fórmula de definición, ustedes la pueden ver en la Bula Ineffabilis Deus, es un acto del pontificado que enseña a la Iglesia como con autoridad última y enseñando lo que debe ser creído. Por tanto, y así se había hecho ya en tiempo del Papa San León con Calcedonia y todas las condenaciones antijansenistas y otros muchos actos de ese tipo, tenidas siempre, todo el mundo sabía que eran actos infalibles, por ejemplo, la condenación de las 5 proposiciones de Jansenio, etc. ¿Verdad? Por tanto, el Papa ejercía su prerrogativa de infalibilidad y lo había ejercido el año 54. Y al año 54, Dipanlu procuró que no brillase la infalibilidad, que se atenuase el gesto pontificio de definir infaliblemente un dogma mariano. Yo les expliqué que la gestión que hizo, en último extremo, en 2 cartas sucesivas, el obispo de Orleans, Dipanlu, he encontrado en otro historiador un dato histórico de buena fuente, con toda probabilidad, que es lo que dijo el Papa así, en conversación particular con sus familiares, cuando recibió la segunda carta de Dipanlu, que dijo exactamente esto: ¿qué quiere todavía este? ¿Qué quiere todavía este? Y entonces leyó la carta. Cuando le dieron la carta, dijo: ¿qué quiere todavía este? Y después leyó la carta y dijo: me toma por un muchacho. Pensaba que el Papa, emocionado de pensar que todo el mundo le elogiaría por haber cancelado el acto de definición, pensaba que iba a caerle el queso como el cuervo de la fábula, ¿no? Y esto aquí está en italiano. Que, antes de abrir la carta: ¿qué vuole ancora questo? Y después de haber leído: mi prende per un ragazzo. Bien, ahora yo he comenzado la conversación de hoy por esta frase de Pío IX: ¿qué quiere todavía este? Porque he estudiado nuevamente con detalle la biografía del obispo de Orleans en relación con el pontificado. Ya les he dicho que una de las cosas que quiso es impedir que el acto de la definición de la infalibilidad pontificia y de la Inmaculada Concepción se viese que era un acto de la Santa Sede dirigiéndose a la Iglesia y enseñando a la Iglesia. Ya quiso impedir esto. Pero no es la única vez que se metió. Se metió continuamente en muchas cosas. Voy a hacer un poquito algunas anécdotas, diríamos, presentar algunos hechos históricos del obispo Dipanlu. Me parece importante hacer una presentación también humana de su entourage social. Él era un hombre de familia media, diríamos, aristocrática, muy, muy relacionado toda su vida, desde que fue sacerdote, muy relacionado con la aristocracia monárquica, con la aristocracia legitimista de Francia, y con la burguesía, católica liberal, muy relacionado. Parece que él se había formado en este ambiente del clero francés de tipo legitimista, se había formado en un ambiente galicano. Pero su tesis doctoral, diríamos, de teología, la hizo defendiendo la infalibilidad pontificia. Con lo cual él se situó, por una parte, un sacerdote de ambiente legitimista, bien relacionado con el clero monárquico que solía ser galicano, y al mismo tiempo en la línea de los nuevos tiempos en Francia iba cada vez más creciendo la presencia en la Iglesia de la doctrina universal de la Iglesia católica, que el magisterio del pontificado era supremo e infalible. A los pocos años, cabo de unos años de ser sacerdote, unos cuantos años, pero ya pasada unos cuantos años, él hizo su primera intervención pública importante, decisiva en la historia de la Iglesia, así tal como suena, decisiva, publicando un folleto titulado De la pacificación religiosa. La pacificación religiosa. Era un momento, el que él lo publicó en 1844, 1845, que todavía no había estallado la polémica entre los católicos papistas y los católicos liberales. Todavía no había estallado, no habían surgido cuestiones en que discrepasen las actitudes. Estaban todos los que después fueron, diríamos, los que se llamaron ultramontanos intransigentes, y los que después fueron los católicos liberales, y escribían, ya se separaron en órganos de prensa distintos y en grupos distintos, estaban todos juntos en una misma actitud, una batalla dentro de la constitución liberal de la monarquía de Luis Felipe, para exigir que fuese efectiva la libertad de enseñanza. Así, que fuese efectiva la libertad de enseñanza, que no hubiese monopolio escolar ni en la universidad, ni en la enseñanza de media, ni en la enseñanza primaria, que desde la escuela primaria hasta la universidad, el Estado no tuviese escuelas monopolísticas, que el Estado, si tenía escuelas, no fuesen las únicas legalmente reconocidas, que pudiese haber escuelas católicas, por tanto, en todos los niveles. Y esto lo defendían diciendo que la Carta establecía la libertad de enseñamiento, y no combatían la constitución liberal de la monarquía de 1830, que era la monarquía de julio, que era la de la revolución de julio de 1830, que era una monarquía que el rey era de una rama colateral, Orleans, que había suplantado a la rama borbónica, y que la hegemonía política la tenían la burguesía liberal francesa. Este reinado de la burguesía, que se llama, había una constitución liberal. Los católicos se lanzaron entonces a una lucha centrada en el tema de la libertad de enseñanza. Muy fuerte, una lucha fuerte, con unos oradores parlamentarios brillantísimos, enérgicos, que eran acusados de clericales y de inquisidores y cruzados, y sí, y Montalembert decía, no somos les fils de Croisés, nosotros somos los hijos de los cruzados. Y se llevó todo aquello con mucha energía. Estaban unidos, bastante todos. Pero este folleto de la pacificación, en realidad, era una invitación a una actitud pacífica por parte de los católicos con respecto a las autoridades del Estado y a los liberales, de los partidos liberales. Era una actitud de mansa, diríamos, conciliadora, ¿verdad?, con aquellos que estaban combatiendo en el Parlamento. Y también una invitación a los poderes y a los políticos liberales orleanistas a ser abiertos hacia los católicos y suprimir toda polémica en esta cosa, etc. Por todo escrito, por tanto, todavía no es un sermón pacifista entre católicos, es un sermón pacifista entre, lo diríamos, católicos y los liberales del Estado, negaba el monopolio, defendía las congregaciones religiosas que estaban prohibidas legislativamente y que ellos creían que estaban que esta legislación era anticonstitucional, pero en el folleto se hacían muchas concesiones de tipo práctico. Se reconocía que el Estado tenía un derecho de vigilancia superior sobre cualquier establecimiento de instrucción que se estableciese. Es bastante discutible y no era el momento de decirlo, ¿no? Porque se tendría que ver eso, ¿no? Se hacían concesiones de principio acerca de los principios liberales, hablando del verdadero espíritu de la Revolución Francesa. Decía que en todos los tiempos los hombres eminentes han sido siempre liberales, decía. Decía que fueron liberales Bossuet, Massillon, Bourdaloue, etc. Por otra parte, decía que no es verdad que el clero no entienda su siglo, que el clero de hoy está abierto a las conquistas del siglo. Se invoca el espíritu de la Revolución, ahora leo textualmente. ¿Quién se entiende por espíritu de la revolución? Instituciones libres, libertad de conciencia, libertad política, libertad civil, libertad individual, libertad de las familias, de la educación, de las opiniones, igualdad ante la ley, igual reparto de los impuestos y de las casas públicas, es que sí, suena muy bien, está hecha para eso. Todo esto lo decimos con toda seriedad, lo aceptamos francamente. Esta es una de las primeras proclamaciones de que la Revolución Francesa esencialmente es una cosa positiva, progresiva, buena para la humanidad y que los católicos lo aceptan de lleno. En realidad no había habido nunca entonces ningún acto de magisterio que pudiese parecer esto, ni de magisterio ni de actitud, Pero así lo decía Antipapo. Y dicen, ¿y qué le pasaba a este señor? ¿Que se había vuelto revolucionario? Pues no. Voy a decir una cosa, Dupanloup estuvo frente a la Mené, va a venir, aquel libro, aquel diario Dios y Libertad, estuvo frente a la Mené, tremendamente enfrente a la Mené, porque la Mené era antilegitimista y él era legitimista. Dupanloup, cuando vino la República, al cabo de 3 años de eso, vino la República, el de 1848, y hubo un sector de católicos que se fueron, crearon un diario que se llamaba L'Air Nouvelle y defendieron con entusiasmo la democracia republicana, con un tono un poco socializante. Dupanloup se puso furioso, y les atacó como revolucionarios y como demagogos y como que habían olvidado todos sus principios y todo. No podía ver a los republicanos. Cuando los italianos hicieron la guerra contra el Papa, movilizó aristócratas legitimistas que fueran a luchar, de modo que los suavos pontificios, muchos de ellos eran amigos de Dupanloup, porque tenía una sincera indignación contra don Víctor Manuel y Cavour, y en favor de los derechos del pontificado. Todo lo que fuese autoridad tradicional, monarquía, todo eso le gustaba. Es así, tal como suena. Entonces, ¿qué le pasaba a Dupanloup? Pues bueno, le pasaban varias cosas. Una, que era un hombre que le pareció que el porvenir de la monarquía en Francia pasaba porque los Borbones, destronados, aceptasen un pacto con los orleanistas que se habían apoyado al liberalismo. Como que Enrique V no tenía hijos, el pacto se podía hacer en base de reconocer el principio legitimista, ¿no? Y después el Borbón decir que su descendencia eran los mismos que le habían destronado, porque por sangre iba así, ¿verdad? Pues ese tipo mismo que en España después en otras cosas. Y esto le parecía muy bien. Y entonces tenía un vivo interés en que fuesen amigos los legitimistas y los liberales orleanistas. Es decir, su política no era republicana ni democrática propiamente, era una política liberal de lo que se llamaba fusionista, una política de conciliación entre el legitimismo y la monarquía liberal. Sociológicamente, ya digo, su ambiente era aristocrático y burgués, de alta burguesía. Gustaba mucho la gente culta, la gente que figuraba, etc. En un momento dado, en una capilla del castillo, del Chateau, de uno de los miembros del grupo católico liberal, en casa de Montalembert, se reunió la Roja en Brenny, ciudad, castillo, se reunieron unos cuantos y el obispo de Orleans celebró la misa. Y hay una lápida, se puso una lápida que dice en latín: en esta capilla Félix, obispo de Orleans, distribuyó el pan de la palabra y el pan de la vida cristiana a una pequeña grey de amigos, pusirlo greji, a una pequeña grey, con este texto bíblico, de amigos, los que ya están acostumbrados desde largo tiempo a luchar en favor de la Iglesia libre en un Estado libre. Y instauraron, juraron un pacto de consagrarse todos los restantes años de su vida también a Dios y a la libertad. Deo et libertati. El día 12 de octubre de 1862. Estaban presentes, sigue diciendo la piedra que está inscrita eso, estaban presentes Alfredo, conde de Falú, Teófilo Foissé, Agustín Cochin, Carlos, conde de Montalembert, y ausente ciertamente en el cuerpo, pero presente en espíritu, Alberto, príncipe de Broglie. Eran 6 o 7 personas y había un príncipe, un marqués, un conde y dos condes y un príncipe, entre 1, 2, 3, 4, 5 personas y el obispo. Era una pequeña grey, eran 5 y había 2 condes y un príncipe. Este era el ambiente de Pablo, no era otro. Le correspondían, pues tenía unos pocos suscriptores. Y Linivers, que era integrista, entonces tenía todo el clero francés consigo. No los obispos, sino los curas. ¿Me explico? Los obispos en todo el mundo los nombraba el Papa según regímenes concordatarios. La presentación de los ministros de la corona o de la república. A Dipanloup le hizo obispo Falú, este que estaba ahí oyendo la misa, cuando era ministro de la presidencia del presidente de la república, Luis Napoleón Bonaparte. En 1850 hizo obispo. Así como a Torres y Bages le hizo obispo Durán y Bas, por ejemplo, las cosas hay que decirlas así, ¿verdad? Porque pues, los obispos los hacían los políticos. Claro, ¿verdad? Los obispos. Los curas no. Los curas iban al seminario, estudiaban y después hacían oposiciones a las parroquias. De modo que, paso de una cosa a otra, hace 100 años, o 90, mejor dicho, a fines del siglo XIX, en Barcelona, solo había 2 párrocos que estuviesen en la línea liberal, es decir, que aceptasen así con entusiasmo la reina regente y el Estado español, porque todos los demás estaban divididos entre el Correo Catalán y la Revista Popular y el Siglo Futuro, es decir, o eran integristas o eran carlistas, y era la pelea que tenían el clero catalán a fines del 19 y muy entrado el 20. Pero alfonsinos había 2, que eran exactamente el párroco de Santana y el párroco de la Concepción, las parroquias más céntricas de Barcelona, en donde había la gente más burguesa, y que no sé cómo habían llegado a ser párrocos en estas parroquias. A lo mejor eran unas parroquias que se proveían de una manera distinta y se metía a veces, había presentaciones políticas, etc. Bueno, he querido decir eso por una cosa. Les prometí que les diría los postulados que presentaban los obispos franceses. Hay uno que dice que no se nombre a los párrocos por examen, sino que los designe libremente el obispo. Ustedes lo entienden, ¿verdad? Esto se ha hecho ahora. Y no ha mejorado el nivel del clero. Porque el sistema de oposiciones para parroquias se introdujo para que el clero no estuviese sometido a la arbitrariedad del obispo, sino que el obispo mandase institucionalmente y designase establemente en sitios de cura de almas a las personas que habían ante un tribunal públicamente mostrado mejor preparación. ¿Me explico? ¿No? Y así es. ¿Me entienden? De modo que entonces ya, yo lo digo con toda libertad, a esto ahora se ha hecho. Y estos señores lo pedían entonces. El grupo ese pedía una serie de cosas, por ejemplo, que al meter los libros en el índice, si no eran heréticos, sino solo peligrosos, se dijese al mismo tiempo que el libro se prohibía, que el autor no por eso tenía que ser tenido por hereje. Lo cual todo el mundo lo sabía, pero querían que cada decreto de prohibición de un libro se dijese, este señor no es hereje. Para no difamarlo. Una serie de cosas que después, mire, se ha suprimido el índice de libros prohibidos, ¿no? Hay una serie de peticiones que se simplifiquen las apelaciones, que se reforme el derecho canónico, que se atenúen los ayunos y abstinencias, y cosas como esto que les voy a leer ahora, que es más visible. Que se revise el breviario. Postulado de los obispos franceses de esa tendencia, seguro movido por Dupanloup. Sobre las imágenes sagradas, los milagros y las nuevas prácticas de devoción. Frecuentemente se editan y se propagan entre los fieles piadosas imágenes, como se dice, de las cuales ya es su misma manera de ser concebidas, o la ejecución gráfica es de tal manera ridícula, son los sants d'Olot, que deien els savis, no? Els sants d'Olot, tot l'Olot la gent fabricava sants, tan ridícula que más bien parecen dirigidas a promover el desprecio de la religión que a fomentar la piedad. Igualmente se anuncian milagros que no han sido sujetos al examen y divulgación de los obispos. Y después se encuentra a veces claramente que fueron supuestos y falsos, no sin gran detrimento de los verdaderos milagros. Igualmente algunos, llevados de un celo indiscreto, más que por un celo según ciencia, promueven nuevas devociones a los fieles, proponen nuevas devociones a los fieles, nuevas prácticas de culto más o menos disonantes. Se ha innovado el decreto del Concilio de Trento, según el cual todas estas cosas, antes de que sean publicadas, deben ser sometidas al juicio de los obispos. Bueno, esto está muy bien, que si los milagros son falsos no se diga, que si las imágenes son feas se retiren, que si las devociones nuevas no tienen fundamento, pues no se aprueben, que al cabo no sé, ninguna oración se puede hacer sin licencia eclesiástica. ¿Pero qué querían decir estos señores? En fin, se lo dejo a su criterio, ¿qué querían decir? Porque con este argumento se trató de frenar en la Iglesia el culto al corazón de Jesús, y todavía estamos. Todo el mundo ha encontrado feas las imágenes del corazón de Jesús. Hay gente que jamás ha encontrado una imagen bonita del corazón de Jesús. Esto es un hecho. Y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, y así todo eso. Pues una cosa muy notable. Se quería que el concilio hiciese un acuerdo diciendo que la prensa católica tenía que ser estar muy sometida a la jerarquía y no levantar polémicas con esto, que es muy urgente que haya paz y se haga con sentido, que se remedie pronto este tono de polémica dura que tienen los periodistas católicos, que compromete a la Iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Esto era exactamente lo que había pensado siempre Dupanloup de Gallot, de encontrar un hombre intolerable. Hablaba muy fuerte, decía las cosas muy claras, tenía un entusiasmo por el Papa tremendo, le parecía muy bien todo lo que decía Pío IX, le parecía muy mal todo lo que hacían los enemigos del Papa, y tenía una pluma realmente sensacional. Y Dupanloup en varios momentos trató de hacer condenar Olivers por los obispos franceses y se salía con ello. Probó varias maneras. Y no consiguió. Yo quiero decir una cosa. Esto es un postulatum al concilio que no se debe hacer. Pero también hay dos reflexiones a hacer, como antes he hecho, dos. Una, los que dicen que hasta el Concilio Vaticano II los laicos no hacían nada y que todo el mundo era muy clerical, es una cosa absolutamente falsa. En el siglo pasado es la gran época de la influencia en la vida católica de seglares, políticos, periodistas, escritores, Donoso Cortés, Luis de Llot, sensacionales, una influencia enorme, a los que la Santa Sede consultaba sobre condenaciones de errores del tiempo, como el cardenal Fornari, que envió la consulta que hacía la Santa Sede, una especie de encuesta preparatoria lejana del sílabus, lo envió al embajador de España en París, que era un laico, y la respuesta a la carta de Donoso Cortés al cardenal Fornari, que es una maravilla, pues eso se consta y se conoce. Lo que pasa es que precisamente los obispos liberales hicieron lo imposible por frenar a los laicos que no iban a su compás. Esto es la verdad, la verdad. Esto de que ahora el concilio emancipa a los laicos es completamente mentira, mentira. Si todo, porque más, por otra parte, otra cosa, para que no pensemos que Luis Bellot era un hombre que no hacía caso de la jerarquía y que tiraba por su cuenta y tenía su propia política. En un momento dado, al cumplirse, no sé si el centenario del nacimiento de Bellot o un cincuentenario de la muerte, no sé qué, se editó en Francia las obras de Bellot por un familiar suyo, un hermano, un sobrino. Se envió a Roma, en tiempo del Santo Pontífice Pío X, la noticia de la edición de las obras de Bellot, y Alsina recuerda la bendición, está en cristiandad, no, la ha buscado y no la ha encontrado. San Pío X envió al pariente de Bellot que editaba las obras completas una carta larguísima, que es el elogio más grande que se puede hacer de un escritor católico, diciendo que durante largos años sirvió a la Iglesia con una perfecta fidelidad a su doctrina y con una obediencia ejemplar a la autoridad de la Iglesia, y en fin, el elogio de actitud, y con un gran fervor y una valentía cristiana, sin respeto humano, es decir, unos elogios tremendos, de la actitud fuerte, valiente, decidida, que es la que le escocía al rey, que no podía soportar las cosas claras. Hubo una polémica, muy anecdótica de su tiempo, pero tenía un fondo también, era una de las cosas más discutibles, sobre el exceso de clásicos en la educación cristiana, el utilizar demasiado los autores paganos. Los ultramontanos intransigentes aprobaron una obra de un sacerdote francés, Gom, que con el título del gusano roedor de las sociedades modernas, acusaba la educación católica de los siglos post-renacentistas de pagana, ¿verdad? Como que dejaba muy mal a los colegios de jesuitas, etc., pues trajo un alboroto fenomenal. Entonces Dupanloup aprovechó para ver si conseguía encontrar un punto en que decía, vamos a condenar al universo por no respetar la tradición de la enseñanza católica. Y hizo una especie de mandemón sobre esto y lo envió a todos los obispos de Francia. El historiador que comenta eso dice que un contemporáneo decía así, Don Guéranger, el gran restaurador de la liturgia, abad de Solesmes, que restauró los benedictinos en Francia después de la Revolución, y a quien se debe toda la tradición monástica benedictina del siglo XIX y XX. Montserrat está imitado, está hecho el edificio de Montserrat según los criterios del abad Guéranger. Así todos, bueno, se puede encontrar en una biografía de los abades montserratinos, yo lo digo. La estructura de la abadía montserratina está hecha según los criterios de Guéranger. Tenían que ser edificios muy amplios, grandes, la iglesia grande, los claustros grandes, los monjes muy espaciados, ¿verdad? Nada de cosas disfuncionales como hacen ahora pisos, etcétera, sino abadías en que todo respirase este tono contemplativo, etcétera, ¿no? Y que tenían que ser edificios muy grandes. Esto lo decía Guéranger, para ser según la tradición benedictina. Si alguien ha visto Monte Cassino, sabrá por qué lo decía. Y no hacían los edificios inmensos. Y si no, no hubieran podido ser el centro de cultura que fueron a la Edad Media. Erenger quería en siglo XX volver a poner edificios muy grandes y que la liturgia se hiciese con esta actitud, esta solemnidad tradicional. Y este Erenger, gran hombre de iglesia, decía, aquello que le he explicado el otro día, que el señor que siempre corría, ¿no? Dice, Dipanbuc quiere hacer un concilio por correo. Quería hacer un acuerdo episcopal, ¿no?, que condenase a un periodista por correo. Otra trampa que le puso Dipanbuc al Universo, al diario ese del Bellot, tan elogiado por San Pío X y por Pío IX, es la campaña contra Donoso Cortés. Donoso Cortés, el embajador de España en Francia, muy amigo de Bellot, actitud muy parecida, escribió el célebre libro Ensayo sobre el liberalismo, el catolicismo y el socialismo. Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo. Y el obispo Dipanbuc movió a un canónigo y profesor del seminario de Orleans a escribir un libro contra Donoso, una especie de opuso, demostrando que Donoso Cortés caía en errores doctrinales y una serie de errores, la Trinidad, la Encarnación, la fe, la razón, la gracia, no sé, una lista terrible de herejías que había dicho. Y quiso hacer una campaña tremenda contra Donoso. Entonces Donoso, que se vio atacado por un sacerdote en Francia, le dijo, claro, ustedes, envió el libro a la Santa Sede y lo sometió, porque se lo dedicó al Papa. Y entonces recibió una carta latina personal firmada por Pío IX al excelentísimo, al amadísimo hijo Juan Donoso Cortés, marqués de Valdegamas, carta latina, que hace un elogio tremendo del libro. Y en la Civiltà Católica salió una reseña, la Civiltà Católica era un órgano de los jesuitas, a las órdenes de Pío IX, que mandó que se fundase la revista contra el criterio del padre general de la compañía, que temía que sería una revista demasiado polémica. Y fue muy polémica, como el Universo era. Y bajo las órdenes de Pío IX, esta revista hizo una recensión elogiosísima, diciendo que los errores que le notaban eran simplemente de la manera como Donoso que escribía, que tenía una terminología diversa de los escolásticos, pero bastante parecida a la de los santos padres antes de que se fijase la terminología escolástica. Y que es perfectamente disculpable que un laico escribiese con el lenguaje que quisiese para decir cosas que son verdaderas. Y en cambio, el sacerdote que polemiza con él, porque en la reseña también se habla de la polémica, podría haber visto, y entonces comienza a poner frases que dijo el cura de Orleans y le ponen la picota. Esto lo debía hacer el padre liberatore. Sé que le devolvieron la pelota tremendamente desde Roma. Y con eso no se salió tampoco. Después hizo otras cosas de ese tipo. Otras. Y sobre todo lo más decisivo fue, y esto es otra escena curiosa de los tiempos, lo más decisivo fue el apoyo que quiso dar Dipanbuc a las reuniones de los congresos de católicos de Bélgica, en los que en 1862 y después en 1864, ya muy en vísperas del sílabo, se defendió con mucho entusiasmo la necesidad de abandonar toda actitud defensiva y condenatoria frente a la libertad y a la democracia. Una observación. Montalembert, el conde de Montalembert, que también le hemos visto en aquella capilla entre Tutecus y los Reyes, un hombre muy combativo, muy católico, muy ferviente, al cual Dipanbuc frenó en favor de estas actitudes pacificadoras, haciéndole aceptar, contra su sentimiento inicial, una ley de libertad de enseñanza, que decía Bellot, queríamos la libertad y nos han dado una participación en el monopolio del Estado. Y esto es lo que pasó. Pero Dipanbuc apoyó esta legislación en que quedaba no garantizada legislativamente la libertad de la Iglesia, pero se permitía, una especie de colegio reconocido, diríamos, una especie de homologación, meter en la Iglesia católica, o quien quisiese sumarse, ¿no?, a la participación del monopolio sin quebrantar el principio de la primacía del Estado en la enseñanza. Y por lo domesticó Montalembert, lo reblandeció, lo sometió a su férula y le distanció de Bellot, de quien eran fervientes amigos durante años de lucha común. Y lo digo esto por lo siguiente. Montalembert, que era un conde, cuya admiración era la Inglaterra aristocrática y liberal, Tory Whig, esto fue el comienzo de la era victoriana, él tenía ascendencia francesa y inglesa a la vez. Montalembert, por parte de madre, descendía de nobleza británica protestante. Él era ferviente católico, pero había tenido una madre de origen anglicano, que se casó en un matrimonio mixto con su padre. Entonces, el conde de Montalembert, muy admirador de la Inglaterra aristocrática y alta burguesía liberal, también era adversario terrible de la democracia, tanto que apoyó el golpe de Estado de Luis Napoleón Bonaparte contra los socialistas y la izquierda. Después de su pomado y por sentimiento monárquico liberal, se enfrentó a Napoleón III y se puso con los fusionistas, Orleans Bordeaux. Pero, hay que notar una cosa, que Montalembert, en tiempo de la Revolución de 1848, hablaba de la democracia como podía hablar Pío XI del comunismo. Hablaba de la democracia como una cosa claramente mala. Y decía, hay liberales, él era liberal, hay liberales que confunden el liberalismo con la democracia. Y esto para Montalembert era la manera de decir, no saben lo que es el liberalismo. Él era liberal, pero no podía tragar la democracia. No obstante, por la fuerza de las cosas y por polémica contra los que veían los peligros del tiempo y tal cosa, Montalembert ya en Bélgica habló un lenguaje ya muy democrático, aunque decía así, vean ustedes que la democracia no la tendría tan en el corazón para decir esto. El porvenir de la sociedad moderna depende de dos problemas: corregir la democracia por medio de la libertad. O sea, le parecía que la democracia tendía a atropellar el liberalismo y que con un amor sincero a la libertad la democracia era soportable. Corregir la democracia, ya la aceptaba, pero la veía peligrosa, ¿no? En el año 48 la veía intolerable. Ya en el 62 decía, vamos a corregir la democracia por el liberalismo. Segundo punto, conciliar el catolicismo con la democracia. Noten bien una cosa, no dice, y hacer que las sociedades modernas, democráticas, liberales, se reconcilien con la fe católica. No, no dice esto. Entonces hubiesen tenido que rectificar los principios falsos, sino reconciliar el catolicismo. Partían de la base que el catolicismo se había enfrentado tontamente, injustamente, por error, al liberalismo y a la democracia. Y que había que conciliar el catolicismo con el liberalismo y la democracia. Más claro algo. O sea, no reconciliar las actuales sociedades con la Iglesia, sino que la Iglesia se concilie con el liberalismo y la democracia. Conciliar el catolicismo con la democracia. Curioso, porque en la democracia, unos años antes, le parecía muy mal, y todavía cuando decía esto, que la Iglesia tenía que conciliarse con la democracia, dice que hay que corregir la democracia por el liberalismo. Pues, ¿y quién va a inspirar el liberalismo para poder frenar la democracia, no? Bueno, en ese discurso de Malinas se dijeron todas las cosas contra las que se escribió los siglos. La manera de argumentar, ya les dije que es una tendencia, una manera de ver que la Iglesia no puede ser libre sino en el seno de una libertad general. Confieso francamente que en esta solidaridad de la libertad del catolicismo con la libertad pública veo un real progreso. Todas las operaciones legítimas liberales de la sociedad moderna implican un desarrollo enérgico del esfuerzo y de la responsabilidad, es decir, de dos nociones fundamentales de la vida cristiana. El catolicismo no tiene nada que temer de la democracia liberal. Todo lo tiene que esperar del desarrollo de las libertades que comporta. El catolicismo tiene todo interés en combatir por su propia cuenta lo que amenaza y compromete la sociedad moderna y la libertad. Todas las extensiones de libertad política y civil son favorables a la Iglesia. Todas las restricciones son contrarias a ella. ¿Cuál es la libertad moderna que no sea desde ahora necesaria y útil a la Iglesia? Bueno, y entonces hablaban una cosa que se ha dicho muchísimas veces. Tenemos que amar el tiempo en que vivimos, no podemos condenarlo, etc. El lenguaje también de Montalembert en Malinas es este. El régimen de libertad y de responsabilidad enseña al hombre el arte de confiarse en sí mismo y controlarse a sí mismo. Y esto es lo que más falta, fuera de Bélgica, a los católicos modernos. Los católicos están en esto por debajo de sus adversarios, porque todavía no han tomado su partido en la gran revolución que ha hecho nacer la nueva sociedad, la vida moderna de los pueblos. Les da miedo. En el orden antiguo, los católicos nada tienen que sentir nostalgia por ello. En el orden nuevo no tienen nada que tener. Esto es el lenguaje. Bueno, yo no, que estaba ya desde años elaborando este, había hablado de muchos aspectos y por fin se decidió hacer un catálogo de 80 proposiciones condenadas y la maravillosa encíclica Quanta Cura de 8 de diciembre del 64. Entonces, entre los años 62 y 64, tuvo lugar, y parece que el mismo 62, hacia el final, una beatificación de mártires del Japón, a la cual el Papa invitó a muchos obispos del mundo, ¿no? Una otra reunión de obispos ante el Papa, es decir, una locución de la beatificación de mártires jesuitas, mártires beatificantes, una serie de beatos. Y entonces Iván Luque estuvo en Roma. Y una cosa que yo, cuando les hablaba el otro sábado, no la sabía, pero hoy he estudiado y he encontrado ese dato, y es hasta pintoresco. Tuvo audiencias con el Papa para convencerle de lo inadecuado de que la Iglesia condenase el liberalismo, porque era muy inoportuno para las necesidades de la Iglesia en el mundo moderno hacer esto. 14 audiencias. Por eso cuando el Papa decía, ¿qué quiere todavía este? Para frenar el sílabus, el Papa le recibió 14 veces. Porque Pío IX, no digan lo que quieren, en nombre de una paciencia maternal. Así tal como suena. 14 audiencias. Y no creo que fuesen muy distintas unas de otras, porque Iván Luque siempre decía lo mismo, siempre. Toda su vida dijo lo mismo. Atacó las mismas cosas. Defendió la paz y la caridad con un lenguaje terriblemente belicoso y terriblemente irónico e insultante para los enemigos de la paz y de la caridad, tal como la entendía que eran los amigos del Pío IX. Y así sucesivamente. Tenía una conciencia de que él conocía las necesidades de la Iglesia y que nadie más las entendía. Un prelado de la curia de Pío IX, el día que Pío IX recibió la carta esa en que le dijo que parase la definición de la infalibilidad pontificia, dijo un prelado desde Pío IX, en la curia, dice, cuando habla a un obispo, parece un cardenal. Cuando habla un cardenal, parece el Papa. Y cuando habla el Papa, parece el Espíritu Santo. Estaba absolutamente convencido de que tenía razón. Absolutamente. Y movilizaba a los obispos franceses por correo y hacía cosas de esas, ¿no? Como vimos ya en el concilio. 14 audiencias, 14 audiencias. La tesis ya era que era inoportuno condenar el liberalismo, porque siempre se ya comenzaron a distinguir entre la teoría y la práctica. En teoría tiene razón el Papa, pero prácticamente no sirve para nada decir eso, porque el mundo es liberal y democrático y lo es irremediablemente, y los católicos tienen que ilusionarse con eso, porque no pueden vivir en otro tiempo, tienen que entusiasmarse con la libertad. diciendo los peligros que eso tiene, porque no sacarán nada de eso. Y entonces, Monseñor Pi, obispo francés de Poitiers, hombre de muchísimo talento, de tradición legitimista, no liberal, muy hombre de iglesia, adicto a la infidelidad pontificia, no procedía del sector ese ultramontano papista, ¿no? Un hombre muy personal, con su propio estilo, muy vigoroso. Escribía en una carta sobre el naturalismo como los errores del tiempo presente, los errores naturalistas. Es decir, se dice que el acto de la encíclica Quanta Cura y el sílabus no era oportuno y que había que esperar mejores tiempos, lo mismo que se dijo después, 6 años después, con la encíclica. Y dice Monseñor Pi, obispo de Poitiers: supongamos por un imposible que esos tiempos mejores ya han venido por sí mismos. Os pregunto, entonces, ¿se encontraría oportuno y generoso el lenguaje que el Papa acaba de tener ahora? Diríase. Mientras la Iglesia ha tenido necesidad de abrigarse bajo la doctrina del derecho común, de la igual libertad para todas las religiones y para todas las opiniones, ha pactado, por lo menos en secreto, con el liberalismo y con la revolución. Después, como el señor Pi supone, un tiempo mejor en que eso ya ha cesado. Después de haberse callado delante del error triunfante y dominante, los papas ahora tienen el singular valor de condenar el error cuando ya está derrotado. Es decir, guardaron silencio cuando hubiera tenido mérito hablar y ahora levantan la voz cuando pueden hacerlo sin peligro. La Iglesia no podía aceptar un tal papel ni merecer semejante reproche. La grandeza del acto del 8 de diciembre, lo cual realmente es muy importante leerlo hoy, es precisamente que la verdad ha sido dicha sobre las doctrinas de la revolución ante la revolución omnipotente. Y si nunca una restauración social llega a hacerse en Europa, será la gloria de la Iglesia de haber puesto por anticipado, en medio de la tempestad y de la noche, el programa del gobierno cristiano, tal como todavía es posible en la tierra. Este programa, fuera del cual no hay salvación para nadie. Esto es una carta pastoral de Monserrat. Ahora pienso una cosa. Yo he oído predicar que la fiesta de Cristo Rey se instituyó en tiempos de era constantiniana y de unión entre el Estado y la Iglesia, pero que esto ya después del concilio ha pasado y que ahora esta fiesta tendría que ser cancelada. Yo me quedé pasmado porque la encíclica Quas Primas es una encíclica a contrapelo de la separación de la Iglesia del Estado, de todos los criterios, y está escrita contra un mundo laico, laicista, secularizador, apóstata de la fe en lo público. Y allí dice que tendrían que gobernar según la ley de Cristo los tribunales, y tendría que ser conforme al Evangelio de Cristo la enseñanza en todas las escuelas, y que la familia se tendría que organizar así, y que la vida económico-social y la vida internacional y todo tendría que estar regida por Cristo. Decir que Pío XI la Quas Primas la hizo en un momento de unión de la Iglesia del Estado es de risa, porque ya quedaba pocas uniones quedaban. Y en el momento de hacerla en Italia estaba la monarquía excomulgada y el Papa prisionero, no se había conseguido los pactos de Letrán siquiera. O sea que es una cosa tan falsa. Y me recuerda la oportunidad de recordar esta falsedad, esta cosa. Bien, yo con estas cosas quisiera ir dando calados en personas de ese grupo, ¿no?, para que captásemos cuál era la corriente, ¿no? La corriente. Yo lo dije el otro día. Montalembert era un ferviente cristiano. Y Juan Lucas, Dios le haga juzgado, me parece que era un buen obispo. Y los demás, pues cada uno da su algo. Pero lo que decían era ortodoxo, no decían herejías, decían tonterías. ignorante de lo que es cierto. Es oportuno o no oportuno, ¿no? Hay una definición dogmática sobre la oportunidad de la definición dogmática, pero más o menos sobre el plano de la conciencia. Están equivocados. Ha sido un problema de discernimiento de espíritu. Y hicieron surgir una corriente entonces minoritaria y que después no ha hecho sino crecer hasta ser aplastantemente hegemónica en la iglesia contemporánea, lo digo por la libertad, que es una corriente equivocada, que es contraria a la letra y al espíritu de lo que la iglesia ha seguido diciendo en los actos de magisterio del Vaticano II y de Pablo VI y de Juan Pablo II. La iglesia no lo dice, estos criterios que ahora se dan por absolutamente ciertos. No sé si no lo dice. No dice que no hay que obedecer los cánones. Que hay que obedecer. No obstante, se da por sentado que esto pertenece al tiempo de la iglesia institucional y que ya es jurídico y que ahora no. Y que nadie se lo conoce. Y ha sido últimamente, ¿no? Y está hegemónicamente implantada en la iglesia, hegemónicamente, por, a través de los medios de comunicación, a través de la prensa, a través de actitudes y de gestos y de propagandas y de denigración de cuando Pablo VI condenaba a los anticonceptivos. Influencia de la curia conservadora. Y se había acabado la historia. Cuando afirmaba la voluntad de la iglesia mantener el celibato eclesiástico. Influencia de la curia conservadora. Y adelante. Se acaba el credo del pueblo de Dios. No hablemos de ello y no se habló más del asunto. Y así sucesivamente, ¿verdad? No sé si no. Pero esto es una corriente que los frutos que ha dado, yo atribuyo a esta corriente, de la cual decía en una carta, en 1873, Pío IX, en una carta a un obispo francés. Advertid, venerables hermanos, a los miembros de la Asociación Católica, que en ocasiones numerosas hemos reprendido a los seguidores de las opiniones liberales, que al hacerlo no queríamos tener en cuenta los que aborrecen a la Iglesia y que hubiera sido inútil de designar, sino que nos referíamos a los que acabamos de señalar ahora. Es decir, aquellos que profesan opiniones que dicen liberales, acogidas por los católicos, los cuales, conservando y alimentando el virus oculto de los principios liberales, de que ellos han chupado con la sangre, con la leche, bajo pretexto de que no están infectados de una malicia manifiesta y que, según ellos, no son perjudiciales a la religión, los inoculan fácilmente en los espíritus y propagan así los elementos de estas revoluciones de los cuales el mundo desde hace tiempo está siendo evangelizado. O sea, esto es una carta de un papa a un obispo. Advierta usted a los miembros de la Asociación Católica que mis condenaciones de liberalismo se las hago para los católicos que se han empapado de principios liberales y que no, se empeñan en no ver que son malos y que perjudican al mundo y a la iglesia. Esto lo es. Esta corriente, esto que acabo de leer yo de Pío IX, pues ahora, si usted lo lee según dónde, pues de más. Pío IX tiene declaradas las virtudes heroicas, que está introducida formalmente su beatificación. Yo estoy convencido que llegará a los altares. Estoy convencido que dentro de unos años será santo, como es San Pío X. Y si no, pues no. Coherencia. Termino con una cosa muy importante. Díganlo, esto para entender la tendencia es clarísimo. Díganlo, después de la cuanta cura y del sínodo, piensen que vino después de 14 audiencias y quiso convencer a uno de que no la hiciera. Escribió un libro en defensa del conflicto. Como que por aquel tiempo tuvo lugar una convención. Reunión política del 15 de septiembre del 64, en el cual Napoleón III se puso de acuerdo definitivamente con Víctor Manuel II y Cavour para el plan futuro de la unidad italiana, dejando ya de lado completamente el respeto a la reivindicación. quedar como tratado de lado, ¿no? Porque en lugar de decir, ¿qué quiere decir el Papa cuando condena al liberalismo? Pues no quiere decir que la libertad sea mala. No quiere decir eso, ¿eh? Y en cambio los liberales dicen que la Iglesia es tiránica. No es verdad, la Iglesia no es tiránica. Y con toda esta cosa, envió el folleto al Papa. Y el Papa le agradeció la defensa que hacía del pontificado y le decía que significamos nuestro agradecido ánimo en la certeza de que por el celo que tienes para la religión y la verdad, tanto más cuidadosamente transmitirás al pueblo la auténtica doctrina de nuestras encíclicas, cuanto con mayor vehemencia la has defendido de las calumnias que se le dirigían. Es decir, te has dedicado a decir lo que no digo. Es calumnioso decir que yo digo tal cosa. Bueno, esto ha quedado defendido. Yo no quiero decir nada de lo que los enemigos dicen que digo. Pero ahora tú, espero que con tanto mayor cuidado expongas lo que digo, cuanto con mayor vehemencia has refutado lo que los enemigos me acusan de decir. Con lo cual, la bendición, la maravilla, dejó bien claro que él se había escamoteado. Y no había querido hacerse cargo del problema, porque no quería reafirmar la condena del liberalismo. Una cosa, y Pablo